eso es también el hecho de sentirlo tan cercano a la noticia de hoy. Y sí, a pesar de que se pidió respeto y todo lo que hace referencia, la verdad que sí, nos sentimos ya totalmente orgullosos, totalmente felices de que María haya encontrado su nieta, de que todavía pueda disfrutarla, de que todavía pueda abrazarla, de que la pueda llegar a conocer. La verdad que eso nos llena de felicidad.